Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores. Aquí estamos en su programa Acompañando la Mañana de Radio Espacio 107.3. Hoy día saludamos a las Evas. Hoy día 6 de septiembre se celebran las Evas. Le quiero recordar el teléfono de la radio, si ustedes nos quieren llamar, al 41-22-22-363. También tenemos un WhatsApp. Dice el más 569-567-39535. La idea es que ustedes nos digan cómo encuentran el programa, si quieren escuchar algún disco, alguna música especial. Tienen la posibilidad de hacer uso de los teléfonos que les he dado para que ustedes nos estén llamando. Tengo a mi lado acá en este momento, bueno, a nuestro panelista estable y otra panelista también que a veces nos viene a acompañar y que también ella nos aporta con su conocimiento y con sus ideas. Los vamos a dejar solitos a ellos, cada uno, para que se presente. Estimadas, estimados Radio Escucha, como es normal en cada programa que estamos acá, un grato saludo para todas ustedes, las dueñas de casa, los amigos dueños de casa que están en su casita hoy día, que pueden ser adultos mayores, adultas mayores, pensionadas, pensionados, a todos en general, a las organizaciones también de la provincia, de la comuna, de la región y de la población Pedro del Río Señarto. Les damos un grato saludo y que lo pasen muy bien en la mañana en su espacio Acompañando la Mañana. Ya, ahora nuestra panelista acá también, ella se va a presentar solita. Ya, yo soy Carmen, cuando yo puedo existo y los acompaño. Y también doy un saludo para toda la gente de la población, aprovechando los días bonitos, que la gente se da más ánimo. Y escucho yo cuando estoy en mi casa, escucho el programa, muy bueno. Y que la gente también participe y llame, dando sus opiniones o avisos que tengan. Y me encuentro, en estos momentos me encuentro acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir ahora a la música y después nos volvemos a encontrar otra vez. con una mirada, con una sonrisa y sas, ya cayó, porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa y sas, ya cayó, porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una Estamos de vuelta con ustedes en Acompañando la Mañana. Reiteramos que nos pueden llamar para saber sus opiniones, si les gusta el programa, quién les gustaría escuchar. Y el teléfono lo vuelvo a repetir, el 41 22 22 363. Bueno, aquí vamos a leer unas noticias regionales. Dice, Ñuble se convirtió oficialmente en la 16ª región de Chile. Después de años de bregar por su independencia del Biobío, el territorio de Ñuble se convirtió ayer oficialmente en región. Así, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Chillán, el presidente Sebastián Piñera dio el vamos a la nueva unidad administrativa, la 16ª del país, que tendrá importantes desafíos partiendo por el más importante de todos, dice. ¿Qué opina al respecto usted sobre esto? Bueno, la opinión personal, por supuesto, es la siguiente. Se creó una región más en el país, pero ¿se ha aclarado cuáles son las razones valederas para crear otra región? Porque en nuestro país hoy día pueden crearse 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª regiones, pero si no cambia el sistema político, si no cambia el sistema cultural y si no cambia el sistema económico, ¿qué ganamos en Chile con tener regiones y regiones? Ahora, ¿cuál es la posición de los señores, digamos, representantes de esta región, que son los representantes políticos, por supuesto, que la región del Biobío va a tener que entregar más recursos para esta nueva región, pero si los recursos podía haberlos entregado igual, si no hay ningún problema, ¿cuál es la solución? ¿O es esta solución para crear organismos y darle trabajo a, digamos, puestos que no son productivos para el país? Esa pregunta me hago yo y se la hago a nuestras y nuestros radioescuchas para que mediten en todo lo que está haciéndose en nuestro país. Nuestro país necesita un cambio político, un cambio de constitución política y un cambio económico en toda la nación. Es lo que opino. ¿Qué opina usted, mi querida señorita? Yo opino igual que don Ricardo, porque hay, yo considero que antes de eso debieran de solucionar otros problemas, porque escuchaba ayer la gente, no sé, encuentro que este caballero está haciendo cosas de atrás para adelante, porque está haciendo cosas que no sé, pero bueno, ahí hay que, la gente tiene que pensar y la misma gente analiza las cosas. Bueno, esa es la opinión de nuestros panelistas. Y pero una consulta que le quiero hacer a usted, acá mi panelista, acá varón, eso, el hecho de que se haga una provincia aparte, porque antes se pertenecía a Concepción, Chillán. Correcto, a la octava región. O sea que a la región ya. Del Biobío. ¿Y eso quién va a financiarlo? A financiarlo. Igual el país, los fondos del erario nacional. Ya. Yeah. Si no era ni necesario crear una nueva región, porque ahora, ¿qué nos hablan? Conectividad, porque usan palabras muy domingueras, difíciles. Conectividad se refiere a carreteras, caminos, y no porque sea declarada nueva región, van a tener más carreteras, más caminos, mejores construcciones. Si eso podía haberse hecho igual, perteneciendo Ñuble a la región del Biobío. Porque si los señores legisladores no trabajan en el sentido de hacer progresar al país, tengamos 20 regiones, va a ser lo mismo. Ya, bueno, vamos en este momento, después de este comentario, vamos a un espacio musical. ¡Uy! 10 AM, Santiago Capital. Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico. Telúrico, telúrico, telúrico, telúrico, telúrico, telúrico, telúrico. Suena conmoción. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Vamos a profundizar un poco más en la primera noticia que hemos dado sobre la nueva provincia de Ñuble. Dice, después de años de bregar por su independencia del Biobío, el territorio de Ñuble se convirtió ayer oficialmente en región. Así, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Chillán, el presidente Sebastián Piñera dio el vamos a la nueva unidad administrativa, la 15ª del país, que tendrá importante desafío partiendo por el más importante de todo: cambiar los números rojos en materia de pobreza que la ubican en el segundo lugar del triste ranking nacional, solo superada por la Araucanía. Es por lo anterior que, previo a la visita del jefe de Estado, que al cierre de esta edición oficializaba los nombres de los futuros Seremis, las autoridades ya instaladas y la primera dama Cecilia Morel se refirieron al Ñuble. Durante una actividad con mujeres pertenecientes a programas de Prodemus de Chillán, Morel dijo que en los 6 meses de gestión el actual gobierno elaboró el Plan Ñuble sobre la base de un trabajo. Contó con opiniones de 3.000 personas, quienes dieron a conocer la necesidad del territorio y definieron las prioridades que tendrá esta región y cómo ir dando soluciones de forma rápida y realista. Según Morel, las propiedades deben estar relacionadas con temas de adulto mayor, conectividad y potenciar la llegada de inversiones, aprovechando la rica naturaleza que hay con un potencial turístico fenomenal. La gobernadora de la provincia de Diyillín, Paola Becker, agregó que se viene trabajando hace semanas en el plan y ya existe un diagnóstico. Se ha trabajado en torno a las soluciones que pasan por un trabajo unitario y transversal. No se puede concebir esta instalación con un trabajo sesgado. Son 22 años de esfuerzo para concretar la ley. Respecto al presupuesto que tendrá la zona el próximo año, el intendente Martín Arrao explicó que se ha realizado un trabajo de comunidad y los énfasis estarán en la conectividad vial, tanto urbana como rural. Además, debemos tener en cuenta la educación, que es el futuro de la región. También está salud, en donde aplicaremos un trabajo especial con los adultos mayores. Consultado al respecto, el alcalde de Chillán, Sergio Sarsar, dijo que la conectividad de sectores rurales es compleja, puesto que los caminos no están en condiciones adecuados para realizar un traslado correcto. A esto sumamos los problemas con el agua potable. Se necesita volcar la inversión en los elementos principales en donde se ven las complejidades que tienen los habitantes de la región. No debemos olvidar la cesantía, que es importante. Yo creo que la verdad está como bien aspectada lo que se quiere hacer en la nueva provincia de Ñuble. Si se podrá o no se podrá, bueno, yo creo que el tiempo lo va a decir. ¿Qué opina usted, mi señor penalista? Un punto que quiero tocar sobre lo que dijo, esto lo dijo la primera dama. Exacto. De la nación, ¿verdad? Sí. Cuando habla de cesantía, ¿van a haber industrias nuevas? ¿Qué tipo de industrias? ¿Empresas nuevas? ¿Qué tipo de empresas nuevas? De eso no se habla. Y de los adultos mayores, ¿qué participación van a tener los adultos mayores? ¿Y qué participación van a tener las pensionadas y los pensionados? También no se explica, no se dice nada de eso. Entonces, ¿por qué se habla en forma tan ambigua? ¿Qué industria, por ejemplo, productiva que deje beneficios a esa región? Ninguna, no la veo, ninguna se ha pronunciado. Y en cuanto a esa frase, adultos mayores, todos los partidos políticos, todos los candidatos políticos a la presidencia de la República y a todos los cargos, llámese diputados, llámese senadores, siempre los adultos mayores, y se quedan ahí como una frase hueca que no significa nada. Los adultos mayores, mientras no se cambie esta constitución, no vamos a tener ningún derecho, ningún beneficio, por más regiones que se formen en nuestro país. Es lo que puedo opinar al respecto. ¿Alguna cosita, mi amiga? Bueno, por lo que yo ayer escuché sobre el adulto mayor, ellos le están dando mucho a hablar del adulto mayor, que por ejemplo aquí en las regiones andan... ayer el arreo Higgins de la hermanita a los pobres, que los adultos hay que cuidarlos, que los adultos... O sea, prácticamente ellos están hablando del adulto mayor y le están dando responsabilidad a la misma familia del adulto mayor, porque según ellos, si uno sabe si maltratan a un adulto mayor o si los tratan mal, ¿y qué sacan? Si ellos no hacen nada por el adulto mayor, porque yo considero un adulto mayor, ellos tienen que tener más campo para el adulto mayor, en el sentido, en vez de hacer otras cosas, de años debieran el mismo gobierno haber hecho algo, instituciones o no instituciones, pero casas de reposo. ¿Cuántos adultos mayores que viven solos? pero ellos les dan responsabilidad a la familia cuando mucha gente, los hijos trabajan, tienen responsabilidades, son casados, y al final las personas adultas mayores quedan solos. Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo creo que habría que esperar un poco, no hay que ir, ¿para qué vamos a ser tan lapidarios? Esperemos un poco y a lo mejor hay muchas cosas que se puedan cumplir. Dígame usted. Bueno, seguiremos esperando, señora directora, hasta que los adultos mayores cumplan los 110 años de vida que tienen pronosticado. Explíquenos eso, por favor. Pero demos un año por último para ver si algo se acomoda, si algo se arregla. O sea, yo creo que si ayer se nombró la provincia de Ñuble, entonces es muy pronto todavía. Pero si eso, usted, todo ese territorio existía, todas esas organizaciones ya existían, solamente que ahora van a crear más cargos políticos, por supuesto, que se los van a repartir entre los gobernantes, sí, entre los partidos que tienen más peso político en el gobierno. O sea, eso sí, eso es lo que usted está diciendo, don Ricardo, es un beneficio para ellos porque tienen más empleo. Puede ser. Entonces, entre ellos pelean y tienen... para ellos, pero no para al pueblo, porque yo considero que aquí tienen que luchar por el pueblo, porque darle trabajo a la gente, pero no solucionar problemas para ellos. Bueno, nos vamos a ir en estos momentos a escuchar música, y recuerden que están en acompañando la mañana. Hoy día es Santa Eva y nuestro número es el 2222-363 por si ustedes deciden llamarnos. Me estremece. estamos de regreso en Acompañando la Mañana. Bueno, ahora le vamos a dar a nuestro panelista para que les lea un comunicado que tiene para toda la comunidad y también para que nos diga el horóscopo de todas las personas que hoy han nacido. Y van a nacer. Y van a nacer, porque todavía no terminamos, sí, es verdad. Hasta la cero hora. Exactamente. Bueno, programa de salud más adulto mayor autovalente. El objetivo del programa: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Hay taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. 2. Taller de estimulación de funciones cognitivas. Entre paréntesis, esto quiere decir mejorar la memoria, la atención, el lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. 3. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este programa lo realiza la señorita fonoaudióloga Gina Aillón y kinesióloga señorita Javiera Beltrán. Inscríbase en SIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, sala 6A. La dirección es Desiderio Sangüesa 393, de la población Pedro del Río Sañar. Su teléfono es el 41-2222-363. Es un aviso de beneficio para la comunidad. Ahora le vamos a leer, bueno, a grandes rasgos, por supuesto, porque cualquiera de ellos no van a estar presentes. Quienes nacen hoy día van a tener un cierto destino. Los que nacen hoy día van a ser personas parecidas un poco en cierto aspecto a las de otros horóscopos, como el del día 4. Van a ser un poco indecisas. Van a tener que vivir con pareja. Van a sufrir mucho en silencio y van a tener muchas dificultades en su vida. Pero si superan las dificultades que se les van a presentar, van a tener una vida muy plena, pero van a tener que ser muy esforzadas y sacrificadas las personas que nacen el día de hoy. Ha sido un horóscopo de Radio Espacios FM 107.3. Señora directora. Bueno, ahora, después que ya usted ha dado los avisos correspondientes y el horóscopo de las personas que han nacido y que van a nacer hoy, nos vamos a una noticia de acá de nuestra zona. Dice: Feria de Emprendimiento Rural se instaló en Plaza Independencia. En un costado de la Plaza Independencia, en pleno corazón de la ciudad, se efectuó la sexta versión de la Feria del Emprendimiento Rural, con el despliegue de 14 stands y más de 21 expositores participantes, entre locatarios particulares y otros pertenecientes a talleres laborales, en una iniciativa organizada y fomentada por el Centro Comunitario de Salud Familiar. La actividad tuvo como objetivo principal potenciar la participación social en salud por medio de la entrega de un espacio para que los usuarios del sector rural de Concepción que tengan algún tipo de actividad comercial pudieran mostrar sus productos, los que en su mayoría estuvieron relacionados y enfocados al ambiente dieciochero y las fiestas patrias. Bueno, yo creo que esta cosa está muy buena, ¿no? Hay mucha gente que hace muchas cosas hermosas y esto le da una oportunidad para que ellos puedan también ganar sus billetitos, qué sé yo, o por último sacar el dinero de lo invertido. No sé, ¿qué opinan ustedes acá, Carnecita? Sí, yo opino como usted, porque esa gente es muy trabajadora, ellos invierten plata de su bolsillo, y es bueno que la gente vaya y vean todos los esfuerzos que hacen las personas, y ojalá que les vaya bien y que tengan éxito en sus pobres. Claro, y es una oportunidad también para que nosotros podamos ir a ver, no, recreamos un poco mirando la feria. Claro que ayer el día estuvo pésimo para ir a... Generalmente como que les toca un tiempo bien pesado a ellos. Pero sí, como estaba diciendo, es una oportunidad para que vayamos a comprar. Hay cosas muy lindas en realidad y ellos generalmente venden bien barato. Así que yo creo que es una oportunidad también, señora, para que usted vaya a la plaza, compre sus cositas, alguna, algo que le haga falta, no sé, es como que hay un paseo pendiente que se puede hacer. Ojalá que el tiempo nos acompañe nomás. Creo que también producen mermelada casera, sí, miel producen también. Sí. Y eso es beneficioso para la comunidad. Claro. ¿Mm? Sí, en realidad eso está muy bueno y ahí podemos encontrar a lo mejor la miel, esa miel que de repente se habla mucho de que es una miel, muchas mieles están preparadas y yo creo que ahí tendría que venir en su estado puro. O sea, yo puro, sí. Así es que en realidad fíjese que es una buena iniciativa que se hace todos los años en todo caso, ¿eh? No, aquí no es el primer año. Lamento mucho que no haya sido aquí nomás, cerquita de nosotros en el mall. Habría sido más fácil, pero bueno. En todo caso, fíjese que yo quiero pasar a algo, un tema como más liviano. ¿Qué le puede servir? Por ejemplo, en las casas de nuestra región y de nuestro país es re fácil encontrar. Uno compra mucho el quesillo porque es más sano, qué sé yo, porque nos recomendó el médico, porque es más bajo en calorías, pero a veces también como que nos aburre el quesillo todos los días, porque generalmente el quesillo con pan, de ahí no sabemos otra. Pero aquí yo tengo tres tips. Fíjese que podría usted aderezarlo con tomate y una pizca de canela. También podría cortarlo en finas rebanadas sobre trozos de manzana verde, con una pizca de merquén también puede ser. Con albahaca, dice, u orégano finamente picado. Ahí usted tiene varias opciones para que haga del quesillo algo más agradable al paladar. Bueno, yo personalmente, yo me lo sirvo, me gusta mucho con dulce de membrillo. Sí queda rico con dulce de membrillo. ¿Lo ha probado usted con dulce de membrillo? Mire, yo lo que más me gustaba hace años atrás, era la chicha de membrillo. Bueno, me deja marcando ocupado nuestra directora por cuanto no. Es una risa un poquito picaresca, no, burlesca. No. Pero yo les voy a contar a mis amigas, estimados amigos, fabriquen chicha de membrillo en su época. ¿Sabe usted que es una de las mejores para fortalecer nuestro organismo, nuestra salud? Si un niño se criara, se formara tomando periódicamente, por supuesto que no todos los días, pero periódicamente chicha de membrillo, tendría una fortaleza física y su inteligencia también se fortalecería mucho. Es una de las mejores chichas que pueden existir, se los digo yo, y esto me lo enseñó un campesino de edad muy antiguo que por su experiencia... Él tenía más de 90 años, herrero, y trabajaba como herrero. Y él me dijo que, me contó, yo era joven niño, todavía muy niño, que con esos alimentos lo criaron a él. Quesillo, leche de vaca, carne de campo y chicha de membrillo. Además de los cereales del poroto, el garbanzo, la lenteja. Esos son los alimentos más sanos y más nutritivos que pueden haber. ¿Pero usted sabe cómo se hace la chicha de membrillo? Pero ahora facilito. A usted ver. Lava a ver. Bien lavado el, sí, membrillo, lo pica en trocitos, lo pone en la licuadora. ¿Con agua? Y si quiere se lo toma solito nomás con la pura chicha que da el membrillo, que sería un néctar, es un verdadero néctar. Ahora si gusta le agrega un poco de agua y lo hace más abundante nada más, pero es de una calidad excepcional. Sí, a ver, lo vamos a intentar, ¿eh? Cuando sea el tiempo de los membrillos, ojalá que me acuerde en ese tiempo, porque debe traer mucha vitamina C, me tinca. Es que yo encuentro que actualmente, antiguamente todo era más sano, don Ricardo, porque no estaban las cosas contaminadas como ahora. porque ahora hasta la tierra está contaminada. Mire, los árboles frutales los descontaminan para terminar con estos gusanos, serrucho le llaman a uno, el nombre científico lo desconozco, pero en el campo, ¿sabe ustedes cómo combatían a todos estos elementos? ¿Lo saben? No. Le clavaban al tronco del árbol un clavo de cobre, y ese clavo de cobre no permitía que ingresara ningún elemento extraño al árbol. ¿Quién cachaba? Mire, ve. Bueno, yo tiempo atrás tuve un membrillo y yo lo vi cómo se cortaba. ¿Sí? El gusano lo corta hacia la mitad. ¿Sí? Es impresionante, fíjese. Así que yo eso lo vi. Así que en su fundo vaya y le coloca, cómprese unos clavitos de cobre, no sea tanta caña, sí. y a la tengo parcelita un fondo de que tiene. 2x3 kilómetros cuadrados. Ah. Bueno, en eso también quería yo, voy a decir algo. Si a nosotros los adultos mayores, cuando jubilamos, el Estado tiene mucho territorio estatal, fiscal que se llama, ¿por qué no nos dan un pedacito de tierra para irnos a vivir allá? ¿Por qué no nos dan un retacito de tierra o nos venden a precio, digamos, de costo, como compran algunos señores grandototes a baratísimo precio nuestras tierras, y nos vamos a vivir ahí, hacemos nuestra huerta casera, nuestro gallinero casero, y vivimos con la naturaleza? ¿Por qué no lo hacen los gobiernos? ¿Por qué nuestros representantes, que son diputados, senadores, alcaldes, concejales ahora, por qué no piden estos proyectos en favor nuestro? Que no sería gratuito también, porque tendríamos que nosotros económicamente aportar algo. Pero yo, ¿sabe qué interesante lo que usted dice? Pero yo me pregunto, ¿y cómo podemos llegar así a que nos escuchen? Y muy difícil, porque cuando nosotros vamos a pedir audiencia con la autoridad, la Seremi o el Seremi o la encargada o encargado regional, está muy ocupada, está en reunión. Y resulta que no ha llegado ni a la oficina, no sé dónde eran esas reuniones, pues. Pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué la quiere? Pregunta la secretaria. ¿Qué ganamos con decirle a la secretaria lo que andamos buscando? Sí, es verdad, ¿Mm? Sí es cierto. Cuesta un poquito llegar a ello. Ahora, si hay tierras desocupadas que son fiscales, ¿por qué no las entregan a los ciudadanos que podemos hacernos cargo de ellas? Sí, bueno, después de acá, de estas reflexiones, de cosas que nos gustaría hacer, y que en una de esas, a lo mejor, si nos juntáramos todos, podríamos lograr ese pedacito de tierra, más que el 2x3 que tengo yo. Como para ir, en realidad sería muy bueno. O sea, yo también visualizo mi vejez en un campito pequeño, ¿ah? Donde vivir de la agricultura, de los huevos, de la verdura fresca que uno mismo pueda cosechar, que no esté contaminada. En realidad yo creo que en este momento es un sueño. Mire, yo leo en la prensa, así de refilón, una noticia, pero que la dan por ahí en letras chiquititas, los aumentos anuales que les dan al trabajador cuando hablan del sueldo mínimo. Una miseria, miseria. ¿Saben ustedes cuánto se aumentan los señores legisladores? Sí, qué increíble, tanta plata. Parece que el menor, yo no lo tengo, pero tengo entendido que el que menos gana serían como 9 millones y tanto. Sueldo base. Chuata, qué terrible. Aparte de otras garantías que le entran para diferentes cosas, para diferentes causas. ¿Y a nosotros qué? Para los pensionados, pensionadas de este país, nada. O muy poco, poquísimo. Con suerte nos están dando un pequeñito aguinaldo para fiestas patrias y para la Pascua. Oiga, y que no todos lo reciben, ¿ah? Porque si bien es cierto, se considera adulto mayor de los 60 años. Hacia arriba. Claro. Y resulta que hay que cumplir 65 para agarrar todas estas cositas. Si no, ganamos la pura sueldito pelado nomás, po. O sea, yo ahí tengo que ver cómo voy a comprar mi churrasco. Claro, pero yo considero que eso no hay que ver una cosa con otra, porque bueno, ellos debieran de decir edad, no Aguinaldo del 18. Letra chica. Yo tengo entendido que los pensionados de AFP no reciben aguinaldo. Ah, entonces debe ser por eso. Las cajas de previsión de AFP, que no lo tengo seguro porque felizmente estoy yo en la caja del IPS, pero los IPC no lo reciben. Además, los IPC son muy cómodos, no se atreven a organizarse para recuperar lo que se nos estafó. Sí. Bueno, nos vamos entonces a escuchar música y les recuerdo que estamos en Acompañando la Mañana. Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Barranquillero, en mi kiosquito. Bueno, yo les voy a comentar una cosita que he sacado acá, que me da la impresión que es de interés para todas nosotras, ¿no? Y para nosotros también, los varones. Es para después terminar nuestro programa. Se llama sanguinaria. Dice, el remedio, remedios milagrosos. La sanguinaria elimina las toxinas de su organismo. Aquí dice, la sanguinaria es un arbusto que tiene flores de color café o rosado. En algunas partes se le conoce también como comedro, germandrina o carrasquilla. Florece en verano con la iluminación del sol, puede alcanzar de 20 a 50 centímetros de altura y sus hojas pueden llegar a medir 2 centímetros de longitud. Fíjese que dice aquí, las funciones, multifunciones de la sanguinaria. Primero dice, ayuda a respirar mejor. Comúnmente se ha utilizado como remedio para el resfriado común, la gripe, las infecciones pulmonares y nasales. Actúa como expectorante, elimina la flema y la mucosidad. Segundo, fortalece el corazón, controla la hipertensión arterial y regula el ritmo cardíaco. Sirve para la piel, dice. Por su alta concentración de antioxidante y compuestos antiinflamatorios, mediante aplicación tópica puede eliminar eczema, psoriasis y acné. También lesiones en la piel y verrugas, provee un aspecto más joven. Protege la salud bucal. Se utiliza para reducir la placa dental, tratar la gingivitis y las enfermedades periodontales. Alivia dolores de cabezas y migraña. Sus efectos antiinflamatorios sirven para aliviar dolores de cabeza. Elimina las moléculas inflamatorias. Combate la artritis. Es muy popular entre personas que sufren artritis, ya que puede eliminar rápidamente el dolor y la inflamación en articulaciones. Fomenta la circulación de la sangre. La ciencia ha demostrado que la sanguinaria es efectiva para purificar la sangre. Regula el ciclo hormonal de la mujer, protege el sistema urinario, genera un liviano efecto diurético. Antiguamente ese era un excelente repelente de insecto o plaguicida. Además, es muy eficaz fungicida, combate los hongos. Pero también, como todas las plantas, no es llegar y tomarla. También hay una precaución, dice. Es importante que un profesional controle el uso de esta planta medicinal, pues tiene alcaloides tóxicos que podrían irritar la membrana mucosa. Mujeres embarazadas o lactantes no deberían ingerirla. Esto yo lo he sacado del diario El Guardián de la Salud. Y creo que con esto alcanzaríamos a hacer otro alcance de alguna noticia más. Nos damos, ¿cierto? Porque aquí, fíjate que está como bien importante esto. A mí me gustó esto, ¿no? Dice, municipio penquista comprará retén móvil y bicicletas para carabineros. Será una inversión total de 56 millones con recursos propios para agilizar la puesta en funciones del vehículo con personal policial, porque la solicitud hecha ante la gobernación provincial solo podría tener respuesta de la Subsecretaría de Prevención del Delito el 2019. Las cifras incluyen el vehículo y 12 bicicletas para patrullaje que serán entregadas a la primera y segunda comisaría de carabineros de Concepción. El anuncio fue hecho por alcalde Álvaro Ortiz en reunión provincial del Sistema Táctico Operativo Policial. En la prefectura de carabineros, con jefaturas policiales, el intendente y el gobernador provincial, el jefe comunal sostuvo que a partir de hoy se está iniciando el proceso de licitación de un retén móvil para Lorenzo Arenas, que se suma a los dos que ya entregamos en Barrio Norte y Plaza Perú. Compraremos 12 bicicletas para que los efectivos policiales puedan recorrer cada uno de los barrios, en el marco de un proyecto presentado por la Segunda Comisaría de Carabineros y que extendimos también de la primera. Además, queremos informar que el 10 de septiembre conoceremos las ofertas económicas de las empresas que están interesadas en construir la nueva subcomisaría de carabineros de Nonquén. La autoridad agregó que queremos agradecer esta oportunidad que se nos da para venir y plantear cuáles son nuestras preocupaciones como municipio y de poder conocer, según los datos de la institución, cuáles son los sectores más complejos, porque entendemos que esa es la manera en que se debe construir la seguridad. ¿Qué le parece? ¿Veremos nuestros carabineros en bicicleta para el verano? Yo, en lugar de bicicletas, buscaría una ley donde el carabinero vuelva a andar como fue en tiempos pasados, con su buen calibre 38 mínimo al costado y dispuesto y protegido por la ley para usarlo contra delincuentes rematados. Lo preferiría antes que una bicicleta. Chata, ¿y qué es para usted un delincuente rematado? Todos aquellos que han reincidido, robos con violencia, asesinatos, y que andan libres hoy día por la calle. Portonazo, etc. Oiga, pero no quedaríamos nada en Chile. Yo no había dado un portonazo, porque no. Que seríamos muy pocos por lo que queda. Ni he matado a nadie todavía. Todavía no es chupalla, qué triste la cosa, ¿eh? Pero, pucha, me habría gustado tocar el tema, no aparece en la prensa, pero sí lo hemos tocado anteriormente y vamos a volver a tocarlo, el tema del femicidio. Pero será para otra oportunidad. Sí, porque ya estamos prácticamente en la hora como para despedirnos. Así es que le dejo la palabra para que se despida de sus auditores y usted haga sus avisitos que tiene. Perfecto, queridas amigas y amigos, he acompañado a nuestra directora, que está mucho más sana de su gripe que tuvo, que fue violenta, pero ahora ya está de vuelta, ya se ríe, ya es a la talla y nos acompaña y acompañamos a todos en acompañando la mañana. Y por último, de nuevo, programa de salud más adultos mayores autovalentes. El objetivo del programa, prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. 2. Taller de estimulación de funciones cognitivas, entre paréntesis, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etcétera, cierra paréntesis. 3. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este programa está realizado por fonobióloga señorita Gina Aillón y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, Sala 6A, letra A, ubicado en Desiderio Sangüesa, 393, población Pedro del Río Sañato. Y me despido de ustedes, estimadas amigas, estimados amigos, esperando haberles servido de compañía con algunos comentarios que hemos hecho y que creemos que pueden ser de utilidad para nuestra comunidad. Será hasta un próximo programa. Acá nuestra amiga también se va a despedir de nosotros, de ustedes. Ya, me despido. Gracias por haberme invitado. Y mañana ojalá que todos amanezcamos bien y darle ánimo a toda la gente que está enferma todavía, y tratar de vivir el día a día. Sí, en realidad esa es una gran verdad. Y yo también, bueno, me despido de ustedes. Gracias por la sintonía que nos han prodigado. Y no se olviden que la mejor música está en Espacio FM 107.3. Ha sido un agrado haber con ustedes y buenas tardes y hasta mañana.